Mientras se sufre yo me voy a parrandear. Que pensaste que por siempre te amaría, que nunca nadie ocuparía tu lugar. Que pensaste que por siempre esperaría, hasta que a ti se te antojara regresar. Pues fíjate que no, todo te salió mal. Desde el día que te fuiste busqué un nuevo cariño y te empecé a olvidar. Pues fíjate que no, todo te salió mal. Desde el día que te fuiste busqué un nuevo cariño y hoy te he olvidado ya. Que nunca nadie ocuparía tu lugar. Que pensaste que por siempre esperaría, hasta que te hice tanto antojara regresar. Pues fíjate que no, todo te salió mal. Desde el día que te fuiste busqué un nuevo cariño y te empecé a olvidar. Pues fíjate que no, todo te salió mal. Desde el día que te fuiste busqué un nuevo cariño y hoy te he olvidado ya. Yo ya no quiero saber de ti, vete muy lejos, vete de aquí. Ya me cansé de tu proceder, ya no te quiero, mala mujer. Yo ya no quiero saber de ti, vete muy lejos, vete de aquí. Ya me cansé de tu proceder, ya no te quiero, mala mujer. Por eso voy.